Navidad no es una simple fiesta. Navidad no es una emoción. Navidad no es comprar algo nuevo. Navidad es algo mejor. Navidad es amar, compartir de verdad. Esta Navidad hay que festejar, hay que regalar y que abrazar. Son los bellos momentos que compartes con sinceridad. Navidad es decir un te quiero, ver sonrisas y felicidad. Navidad es amar, compartir de verdad. Esta Navidad hay que festejar. Esta Navidad.